previa a escuela. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Cabo Alejandro. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Salimos a casa. ¡Farruko! Aún dime sensual, verás que vamos todos pa' ir. Entra tal como la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Back to back. Lunes de recuperación total con Alex Sensation. Zumba. Tú quieres duro. Yo te doy duro. Tú quieres duro. Yo te doy duro. Papi, gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti, a mí dámelo de gratis. Te monto en la Ducati, las combi si no son Gucci. Tú sabes que son Versace y si me mata yo te mato. Dile a tu gato, la cuenta parece que muevo aparato. Si te cojo te es barato. Baby, yo te sigo la máquina si le metes bella. Come on. Tú quieres duro, yo te doy duro. Tú quieres duro, todas las puertas sin seguro. Las 40 en los mahones, cabrón, yo soy el duro. Ese kilo todo me lo lleve pa' lo oscuro. Y sabe que no es fea, ropa de marca pa' que vean. La carterita europea, le llevan el pato, no lo nunca pea. Y conmigo en el arrebato, la fotito no la comparto. Si tú me dejas yo te parto, antes que lleguemos al cuarto. ¡Go! Qué rico huele ese perfumito Christian Dior. Me sube la nota como un ascensor. Dímelo, mami. Ese burrito lo hiciste en Miami. Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti. Welcome back, happy Monday. Lunes de recuperación total. Live a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Los Ángeles, el sol en Miami, Orlando y Tampa, Puerto Rico a través de Play, la música app worldwide, Instagram, Alex Sensation. Una nueva y una clásica. Back to back. Anda, caminando como un flow violento. Con un piquete, cabrón. Un deleguito puede verme el hábito fumando adentro. Nadie lo hace como nosotros. Anda, caminando como un flow violento. Sensation. Ajá, un deleguito puede verme el hábito fumando adentro. Mira quién acaba de chequear al pariseta. Nada más y nada menos que el chamaquito. Del agua al lado como el demonio de Tasmania. Yo vivo en Puerto Rico, pero mi carro es de Alemania. En medio por la bestia socio sin hacer aguaje. No quiere ponte para lo tuyo, más te vale que trabaje. Nosotros trabajamos, a la vez vacacionamos. Más estamos la liga y con cualquiera no matamos. Y baje, baje la presión, bebé de un telepilo. Yo lo brego, pero mi pulsera cuesta un par de kilos. Mi vida es como un capón, así me suelto. Como si me diera acoso por el aeropuerto. Lunes de recuperación.

like that, right? Nice, tight, tight. Live from Dubai. Dubai. Pasa que ya no te veo, te veo. Hands up. En la playa, en la piscina. Tag me on those IG stories. Alexation. Palomino, hey, si no me voy para redes, un saludo a mis vecinos.

empaque o para llevar. Tú quieres la orden, dime. Yo te la empaco. Doggy bag. Una pregunta seria, ¿ok? Por favor, respondan honestamente. Cuando tú vas a un restaurante, sea fancy o sea criollo, tú pides la comida, los leftovers, lo que tú dejas en el plato, ¿para llevar para la casa? ¿O tú eres de los que deja la comida tirada? Honestamente, be honest, cuando va a un restaurante de esos fisnos, do you ask for a doggy bag, yes or no? Yo personalmente, me llevo hasta los... la cuchara, los tenedores, lo meto en el bolsillo. Especialmente si el restaurante es caro. I pay for this fork. Dame la cuchara, dame la servilleta. Let me get that salt and pepper too. Give me that salt and pepper.